y vuelve con más fuerza que nunca para América y el mundo. Grupo Escorpio. Y traigan cerveza, mucha cerveza, vino padrino. Quiero tomar para olvidar esa mujer que me engañó. Traigan cerveza, mucha cerveza, vino padrino. Quiero tomar para olvidar esa mujer que me engañó. Nuestros amigos y amigas, oye, oh. ¿Y cómo suenan esos teclados, maestro Johnny? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Señores, bailando, gozando en el escenario de las estrellas.